verás como violeta es tú. Regresarás, regresarás. El último. Sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor sin decir nada sabe ver y comprender por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano si me amas. El último. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándole la gente que les puede hacer daño al pasar con tanta prisa. Porque si es la rosa una rosa y no es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. Romántico de un mundo que hasta se emociona ver dos seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos nosotros. Porque si el arroz y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya que vamos cambiando, no cambia el amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¿Está lista, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del arco. Así está bien. Fa. La mi. Re mi fa. Atención al mi. Perdone, maestro. Sol. Si fa. Sol la si. La si do la fa. ¿Qué cosas está sucediendo. Siento una ternura que antes nunca imaginé. Sé que me estoy enamorando, mas no tengo yo el valor confesarle de mi amor. Enamorado de ti, tengo 30 años de más. Tú, ¿por qué me miras? Me comprendes ya, yo quisiera decirte, quizás lo sabrás, bello secreto profundo, una dulce cosa que guardo dentro de mi ser. Este amor es el más grande del mundo. Ha llegado tarde, sé, para un hombre como yo. Enamorado de ti, tengo 30 años de más. Bien, entonces nos vemos pasado mañana, señorita. No, maestro. El jueves, entonces. No, maestro. No vendré más. ¿Por qué? ¿Ha decidido no continuar estudiando? No, maestro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estoy enamorada de usted. Pero sin más mirarle los ojos.

noche, noche de amor. En silencio tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor regresa hacia mí. Soledad, melancolía, hoy son mi única compañía. Te recuerdan solo una cosa, que podías al menos decir perdón. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿Y dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿Dónde tú me dijiste que sí? Amor mío, sí, esta noche sí. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. Lo que quiero de ti, de amor ya no se muere, y yo no sé explicarme por qué muero por ti. Si un día te he dejado, quizá me he equivocado, porque vivo por ti. Y ya no habrá caminos, si quiero yo encontrarte, lo sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho no hay nadie más que tú. Quise el amor y las rosas no se usan ya más. Igual yo sé que estas flores de amor te hablarán. Sabes muy bien lo que quiero de ti. De amor ya no se muere, mas quien se siente solo no sabrá más vivir. Con mi última esperanza yo te he comprado rosas, rosas rojas a ti. La calle del recuerdo es siempre la más larga, lo sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho no hay nadie más que tú. Quiero.